Radio FEM Press, número 20, enero de 1994. La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEM Press. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Movimiento de mujeres en busca de una esperanza. Por Mariela Sala, desde Perú. El 25 de noviembre de 1983, un grupo de feministas peruanas conmemoró por primera vez el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer. Había sido instaurado 2 años antes en el primer encuentro feminista, pero pocos lo sabían. Así que las mujeres idearon un original mecanismo para que la fecha tuviera difusión en los medios masivos. Sin permiso oficial, tomaron una plaza pública en la que quemaron revistas pornográficas, previo aviso a los canales de televisión, emisoras y diarios, que cubrieron el acontecimiento como un hecho curioso. Pasarían algunos años para que la opinión pública reconociera una violencia específica contra la mujer y para que el maltrato doméstico fuera visibilizado. Hoy, 10 años después, los medios se ven obligados a hacer mención del 25 de noviembre como el día de No Más Violencia contra la Mujer. Y los gremios y otras instancias sociales también conmemoran esta fecha. Este año se realizaron más que nunca numerosas actividades de denuncia en todas las provincias del país. La conmemoración ya no es solo patrimonio de un grupo de feministas, sino que organizaciones populares de mujeres, como la del Vaso de Leche, que solo en Lima agrupa 11.500 comités, o la Federación de Mujeres de Villa El Salvador, se articulan también en esta lucha. Esta participación se reflejó en una multitudinaria marcha que culminó en una de las principales plazas capitalinas, donde se demandó el cese de la violencia contra la mujer. Mucha agua ha pasado bajo el puente en estos 10 años. Por una parte, hay más reconocimiento de una violencia sexista, traducido en proyectos de leyes y en la conformación de comisarías para mujeres en todo el país. Pero también el movimiento de mujeres ha padecido una guerra sangrienta en la que muchas dirigentes populares han sido amenazadas y asesinadas. La gran protagonista de esta década, ahora ausente, artífice de la articulación del feminismo con el movimiento popular de mujeres y los movimientos nacionales, fue María Elena Moyano. Ella representa a todas las mujeres que han luchado contra la violencia, tanto la específica de género como la social y la política. Por ello, este 25 de noviembre fue recordada una vez más, desde que en febrero de este año fuera asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso por luchar por la paz en el Perú. La fecha coincide con el día de su nacimiento y con la fundación, hace 10 años, de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador, de la cual fue protagonista. En el homenaje se presentó el libro María Elena Moyano, en busca de una esperanza, que describe el pensamiento y trabajo de esta líder, compilado y editado por Diana Miloslavich. Su presentación, a cargo de dirigentes y organizaciones de mujeres, demostró que se inicia una nueva etapa en el movimiento. Luego de las audacias primero, de las luchas contra el terror después, y finalmente el duelo, el movimiento se articula de una mejor manera y renace la esperanza. Más fortalecidas y unidas, las feministas, las políticas, las mujeres y organizaciones populares hacen del movimiento peruano uno de los más complejos, pero también uno de los más ricos de América Latina. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Teología feminista latinoamericana. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. Thank you. El hombre no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es lo contrario. Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. La teología de la liberación debe ser superada. Adolece de una falla: la perspectiva de la mujer y la naturaleza. Nosotras, en toda la tierra, con toda la creación, salimos de la misma fuente de vida. Y por ello, somos hermanos entre nosotros y con todo el universo. Por ello debemos construir relaciones donde la vida sea respetada. Estas frases fuertes, contundentes, fueron proferidas por la teóloga Ivonne Guevara en una de las charlas de un taller sobre teología feminista realizado en Caracas en octubre pasado. A él asistieron seglares, agentes pastorales y religiosas salesianas de Mariknoll y de Acción Ecuménica, entre otras. Con una metodología muy participativa, se abordaron temas como desarrollo de una teología feminista en América Latina, perspectiva histórica de la lucha de la mujer y perspectiva feminista del culto a María en el continente. También se analizaron experiencias de las mujeres en una iglesia patriarcal y se revisó el tema del ecofeminismo integral. Las teólogas Gladys Parentelli y Marianela González destacaron la importancia de dar a conocer los innovadores planteamientos de Ivonne Guevara, porque se basan en la propia experiencia de vida, a partir de la cual la teología adquiere su verdadera trascendencia. Guevara, religiosa de las Hermanas de Nuestra Madre, es hoy día una de las más destacadas teólogas del continente, y durante 17 años fue profesora de teología en el instituto de esta disciplina en Recife, Brasil, dirigido por el conocido Dom Helder Câmara. Dejó su labor cuando el Vaticano cerró dicha institución y actualmente vive en una favela de Recife, viajando continuamente por el mundo para dictar conferencias sobre estos apasionantes temas. Sus reflexiones también se publican en diversas revistas especializadas, como Conspirando, publicación de Ecofeminismo, Espiritualidad y Teología, o Conciencias, del Grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, de Chile y Uruguay, respectivamente. Los planteamientos de las teólogas latinoamericanas van descubriendo los nuevos paradigmas del futuro inmediato, ya que, como sostiene Guevara, estamos buscando una antropología igualitaria y humanocéntrica, y una nueva teología y espiritualidad que piense al hombre y a la mujer en una perspectiva de igualdad. Al respecto, Gladys Parentelli anotaba en una entrevista que en América Latina por lo menos el 80% de los que trabajan en las estructuras eclesiales son mujeres. Añadía que los grupos Mujer-Iglesia coordinan comunidades eclesiales de base, creando una iglesia que responda a los principios evangélicos antes que a la iglesia católica, vertical, machista y patriarcal. Sin duda que el tema de la mujer y la iglesia en nuestro continente es uno de los más importantes y debe tomarse en cuenta por las investigadoras y las mujeres que laboran con la población femenina. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Pasión de Justicia, por Teresa Previdi, desde Puerto Rico. Por muchos años, la imagen de la mujer en el cine nacía desde una visión masculina. Era la diosa, la prostituta o la madre. En todo caso, se nos representaba como objeto. Muchas mujeres cineastas fueron cambiando esta perspectiva, tanto en la temática de sus películas como en una forma de mirar femenina, reflejo de nuestra interioridad y de nuestra lucha por ganarnos un lugar respetable en la sociedad. Tal es el caso de las películas realizadas por mujeres en Puerto Rico que hablan de los problemas de género y enfocan a la mujer como protagonista de la historia. Luisa Capetillo, Pasión de Justicia, documental sobre la vida y obra de la líder sindical y feminista de principios de siglo en este país, es el ejemplo más reciente. La cineasta mexicana Sonia Fritz proyecta en él la dualidad que vive esta mujer, entre sus funciones tradicionales e impuestas y las acciones para legitimar su derecho a la libertad. Aunque el personaje es histórico, La situación es vigente. La dicotomía se expresa más claramente al dividir la vida de Capetillo en dos partes. La primera es su esfera doméstica y la segunda cuenta su desarrollo como líder sindical. En la cinta vemos a Luisa aseando a su hija, desvelada esperando a su amante, en tertulia con los amigos, conversando con su madre. Luego trasciende hacia su papel de líder. Entonces se la ve en el exterior, vestida de hombre, desplazándose con seguridad por el mundo, consolidándose como feminista, escritora y dirigente. El documental ha sido el principal medio de expresión de las cineastas puertorriqueñas, pero en este, la mexicana Fritz trasciende esa modalidad, sin abandonar la investigación y el análisis que lo caracterizan. La mayoría de sus trabajos entregan una imagen positiva de la mujer, como Yalaltecas, sobre la Organización de Mujeres Zapotecas de Oaxaca, Espejos del Silencio, donde toma como modelo a la artista puertorriqueña Mirna Báez. También tiene en su haber Visa para un Sueño, sobre la emigración de la mujer dominicana a Puerto Rico. Para este último documental se inspiró en el libro Luisa Capetillo, Historia de una Mujer Proscrita, de Norma Valle Ferrer. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Un cuchillo bajo la almohada. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. Si somos sinceras, tendremos que decir que nadie, absolutamente nadie, ha escapado de plantearse en algún momento, aunque sea fugazmente, el problema de la muerte. Con estas palabras, la filósofa Lusitania Martínez inauguró una reunión de mujeres que se congregaron en el Centro de Servicios Legales para la Mujer con el objeto de hablar sobre el suicidio. La mayoría de las participantes ha acudido a dicha institución pidiendo que se las oriente frente a situaciones de maltrato. Y, según una dirigente, por lo menos una vez, estas mujeres pensaron en la salida más drástica, el suicidio. Martínez explicó que la visión psicológica enfoca el suicidio como patología. Y el suicidio, dijo, es más bien un problema complejo, aceptado incluso por algunos pensadores como una solución a la intolerancia de la existencia, sin que por esto sea totalmente justificable. Razonó sobre la desigualdad en la que hombres y mujeres reciben el malestar del mundo, autoritarismo, racismo y situaciones críticas. A nosotras nos caen la religión, la moral, la maternidad, la sexualidad, cruzadas de directrices autoritarias. Reflexionó subrayando que en ninguna parte le dijeron a la mujer que el sexo era hermoso o que debía desarrollar conductas que la afirmaran. Después, las mujeres hablaron de sus vivencias y de situaciones en las que se vieron involucradas sin haberse imaginado que fueran posibles. Miriam Ruiz cuenta que un día su esposo le dio una golpiza y aún no sabe por qué. Entonces ella se separó, huyendo del hogar, y él la persiguió. Llegó donde ella estaba. Intentó matarme, dice. Puso un soldador y una cuchara a calentarse. Me golpeó en la espalda. Me introdujo la cuchara en la boca. Me la pasó por la cara, dejándome desfigurada. Me la introdujo en la vagina. Miriam ya no quería vivir. Y un día, frente a él, tomó unas tijeras para matarse. Pero salió la otra que tenía en su interior. Aquella a la que no le importa su apariencia física. Y como en un espejo, le dijo, estoy aquí, viviendo. Cuando terminó su testimonio, aconsejó a las mujeres que en situaciones límites piensen en lo que está dentro. Y Martínez diferenció a estas dos mujeres. Una es la dañada por la cultura de violencia machista y la que está adentro es la sana, inocente y con ganas de vivir, señaló. Luz del Carmen Lapsex contó por su parte cómo se defendió de un marido que intentaba maltratarla porque ella se rebelaba frente a su permanente abandono. Yo dormía con un cuchillo bajo la almohada, confiesa. Un día, pidió el divorcio. Pero ya la vida no le importaba sin él, así que tomó 35 pastillas para morirse. ¿Y saben lo que dijo él? Déjenla que se muera, recuerda. Y Luz del Carmen también recuerda su reacción. Decidió vivir, buscarle un sentido a su existencia. Una mujer, Aleida Ramos, se soltó a llorar mientras escuchaba los testimonios. Dijo que estos la indignaban, así como la indignaban su propia situación de maltrato. Venía por primera vez a la institución. He permitido que se me maltrate por 8 años, señaló. Me casé embarazada. Mi hijo se enfermó y mi esposo me agredió, estando yo nuevamente embarazada. Nos hemos separado varias veces y luego me busca. Tira comida de la mesa, continúa Leida. Me impide trabajar porque en su modo de ver eso me da humos. Hoy rompió una puerta. Ella está en el centro de su situación, junto con los temores, la vacilación y el impulso de sobrevivir. Dice no tener la valentía del resto y cree que su familia todavía se puede salvar. Las mujeres la alientan y le aconsejan dejarlo, buscarse a sí misma en un oficio novedoso, no perder la dignidad o seguir soportando solo por los hijos, porque el daño para ellos es mucho mayor. Con diferentes palabras, estas mujeres que alguna vez pensaron en una solución extrema, comentaron las formas en que se reconciliaron con la vida, sobreponiéndose a la dependencia y descubriendo el amor en su significado más amplio. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. De públicos y mensajes. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. Académicas y periodistas mexicanas se congregaron recientemente en el seminario La Mujer y los Medios de Comunicación, una perspectiva de género, organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. A través de 28 ponencias, se habló sobre el enfoque teórico de las comunicaciones y sobre la televisión, la radio, la prensa y la comunicación alternativa. La investigadora Mercedes Charles se refirió a la forma en que las mujeres usan los medios, advirtiendo que prefieren el radio y la televisión porque en su posición de receptoras pueden realizar simultáneamente sus labores hogareñas. Señaló que en las mañanas los medios les sirven de compañía, en las tardes representan posibilidades de reunión familiar y en las noches la oportunidad de compartir con la pareja, aunque sea el marido quien decide el programa. Las investigadoras Florence Toussaint y Olga Bustos analizaron la imagen femenina en las telenovelas, aceptando que si bien existe un avance, porque ya se habla de abortos, violaciones y otros problemas que enfrentan las mexicanas, persiste aún la dicotomía entre mujeres buenas, sufridas y bellas, y las malas, frívolas e insensibles. La psicoanalista Lore Aresti consideró que sin llegar a romperse completamente con los estereotipos tradicionales, va cambiando paulatinamente la imagen de la mujer en los medios audiovisuales. Y como ejemplo, citó la película Alien, donde la heroína no actúa desde un papel genérico predeterminado. Por otra parte, se habló de los esfuerzos de las mujeres para ganar espacios como transmisoras de mensajes en las radioemisoras. La periodista Verónica Ortiz, por ejemplo, se refirió a su serie Amores y Desamores, donde se debaten temas sobre la sexualidad. Consuelo Mesa, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, contó la historia de De Mujeres, Símbolo y Pensamiento, serie radial favorita en la región, y Leticia Almada se refirió a su recién estrenado programa Cuestión de Faldas, que se difunde en una emisora capitalina. Respecto al cine, las investigadoras Alicia Lozano e Irene García analizaron las imágenes femeninas en las películas Sexo, Mentiras y Video, Los Pasos de Ana y Átame. La historiadora Julia Tuñón ejemplificó con 4 cintas mexicanas cómo los directores de los años 40 veían la liberación femenina, ridiculizando el ideal de superación y cambios en los roles sexuales. Bussy Cortés cerró este espacio dedicado al cine con un recuento del boom de cineastas mujeres en el país. Y en cuanto a la prensa, Elvira Hernández Carballido consideró importante rescatar los escritos de las mujeres que desde el siglo pasado han utilizado los periódicos como tribuna. Isabel Barranco narró sus dificultades para abrir espacios que traten las cuestiones de género en la prensa, mientras Josefina Hernández Téllez destacó que es importante analizar la escritura de las periodistas para verificar si es distinta a la masculina y si ha aportado nuevas formas de expresión. Gabriela González habló sobre el desarrollo del periodismo de mujeres en Sonora, citando como ejemplo la revista Palabra de Mujer. También participaron feministas que por muchos años han practicado el periodismo proponiendo alternativas para que los medios sean más democráticos y menos sexistas. Entre ellas, Berta Iriart, corresponsal de FEMPRES, consideró la necesidad de entrar a los medios masivos por cualquier grieta que se abra y no refugiarse en los alternativos de y para mujeres que, aunque cumplen una función, alcanzan un limitado impacto social. Elena Urrutia sintetizó la historia de la revista FEM, valorando sus aportaciones al feminismo y la lucha constante que ha debido librar para sobrevivir en el periodismo nacional. Sara Lovera planteó la necesidad de feminizar el periodismo, de cambiar el modo de producción noticiosa, para que los obreros de la tecla no olviden que las mujeres también son noticia. Yolosóchitl Casas recordó la existencia de Comunicación e Información de la Mujer, que organiza actos, ofrece síntesis noticiosas y tiene un archivo especializado. También invita a las periodistas a escribir sobre temas de las mujeres. Por último, Dolores Cordero narró con bella prosa la historia del suplemento feminista Doble Jornada, arrancando el único aplauso del seminario. Al final, las participantes se encontraron frente a nuevas dudas y retos, pero también convencidas de que los medios no son ajenos a la mitad femenina de la población y es preciso analizarlos y aprovecharlos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El destape de la violencia contra la mujer. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. No hay en Colombia periódico o revista nacional o regional que no haya cubierto la jornada de No Más Violencia contra la Mujer, realizada este 25 de noviembre. Algunos medios anunciaron desde la víspera cuándo se había instituido este día hace ya 10 años. Otros publicaron denuncias y comentarios sobre la violencia intrafamiliar, el acoso sexual, el maltrato o la violación. Es raro, pero muy positivo, que por fin este tema sea objeto de debate público, trascendiendo los círculos de mujeres organizadas que durante años trabajaron por visibilizar el problema. El Defensor Nacional del Pueblo, en el periódico institucional Su Defensor, identificó 4 tipos de violencia contra la mujer colombiana que se ejercen en la casa, en la calle, por el Estado y en la guerra. Apoyó además el derecho de las mujeres a requerir del Estado y de la sociedad medidas eficaces para prevenir y reprimir los ataques de los violentos. Y el resto de los medios hicieron eco de estas demandas de justicia. Citando estadísticas de Pro Familia, la Consejería Presidencial, que coordina programas para la mujer, demostró que una de cada 5 mujeres es golpeada por su cónyuge, y una de cada 10 ha sido forzada a tener relaciones sexuales, siendo el principal agresor el esposo o compañero, luego el padre, los hermanos y padrastros. La Vicaría de Pastoral Social de Medellín, el Secretariado Diocesano de Ipiales y numerosos sacerdotes también se pronunciaron. Entre estos, el de Cartagena, que puso como ejemplo de esta violencia el trato veterinario que se les da a las mujeres en los concursos de belleza. Las comisarías de familia mostraron que en el 70% de los casos de violencia intrafamiliar que atienden, las víctimas son mujeres. Hasta los comités de derechos humanos, reacios a considerar de su competencia estas violaciones, se pronunciaron y algunos participaron en la jornada. En varias ciudades, las autoridades y las organizaciones de mujeres convocaron a una semana entera de acciones, destacando la convocatoria de la Red Nacional de Mujeres. En esa oportunidad se realizaron foros, diagnósticos con los funcionarios implicados, talleres de educación para la no violencia y se convocó a un tribunal que escuchó testimonios de mujeres indígenas, campesinas y empleadas que a través de videos contaron sus dolorosas experiencias como víctimas de esta violencia. Ojalá que este monstruo de mil cabezas de la violencia contra la mujer, que por fin se destapó como asunto público, no sea solo tema de una jornada pasajera. Un mecanismo que puede ayudar a que las denuncias no caigan en el vacío es la aprobación de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, hoy en el Senado, que debe tipificar esta violencia como delito específico punible por el Estado y la sociedad. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Los medios bajo la lupa. Por Natalia Fernández, desde Holanda. Llama la atención la estructura de relevancia en las noticias que relatan agresiones contra las mujeres. En ellas, el agresor aparece muy activo. Él lincha, él determina y es dueño de la acción. Los representantes oficiales, juez, policía, forense, sopesan, interpretan y evalúan. Y la mujer, la víctima, es un simple campo de acción donde se consumen las perversiones y donde la anatomía se genitaliza, dando paso al sexo en lugar de ella como realidad completa. Hallada la víctima número 19 de un asesino de prostitutas, titulaba un periódico de Barcelona, ejemplificando que el lugar que ocupa la mujer en el suceso es un número eventual, sin importar el hecho de que ha sido la víctima. Pero la mujer no es solo un campo de acción, también es un medio, un pedazo de posesión, un objeto de venganza entre hombres, como ha quedado probado en las noticias sobre la guerra en la antigua Yugoslavia. En el lugar de la mujer encontramos cuerpos inertes, incompletos, y la razón de esta mutilación real y textual se encuentra en el pragmatismo de la rutina informativa. Para el lector medio, masculino, blanco, occidental, este modelo pragmático se basaría en los siguientes argumentos. Primero, en el de la complacencia, según el cual la mujer violentada complace subliminalmente la morbosidad y agresividad de ese lector. Luego está el de la pornografía. La mujer incompleta se convierte en pura genitalidad, sustituyendo así el relato noticioso por uno puramente pornográfico. El argumento ideológico, por su parte, busca que con el relato de los horrores se produzca un miedo generalizado y se justifique la sumisión. La falacia está en pensar que lograr esta sumisión en la mujer no la hace invulnerable a la violencia masculina. Por último, está el argumento espacial-temporal, extensión del anterior. Este último sugiere que es mejor que las mujeres no invadan terrenos masculinos, como son considerados los descampados, las calles desiertas, las desoladas horas de la madrugada. Pero los espacios sociales del hombre no dejan de ampliarse. El propio hogar, la cama, el lugar de trabajo y el hecho de transitarlos por parte de la mujer se interpreta como que ésta acepta el asalto sexual. Cuando William Kennedy fue acusado de violar a una mujer treintañera, algunos medios señalaron que el caso ofrecía cierta complejidad, ya que ella aceptó ser acompañada por él e incluso ir hasta su casa. Difícilmente podría imaginar que a los ojos de las instituciones dominantes, la aceptación de ir con él tiene un valor absoluto, porque la mujer debe aniquilar su voluntad para entrar a pertenecer a la voluntad de él. Y en ese, su espacio, todo está permitido. Hasta las voces institucionales le dan el beneplácito, aunque solo sea por convertir una noche de amistad cualquiera en fuente de sexo y escándalo para nutrir la avidez de los lectores. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press.